Bueno, acá estamos con Julio, del grupo Delicia. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Bien, contento. Bueno, algo cansado. Ayer hemos tenido la celebración del aniversario del grupo y, bueno, con resultados bastante positivos. Y ahora esperando el espectáculo de hoy, ¿no? Para ver qué resultado también hay después de todo esto, de la expectativa de lo del documental de la universidad y el espectáculo que se está montando acá en la isla. Y bueno, listos, preparados para subir al escenario. ¿Cómo nace la tradición de juntarse acá en la isla? Y bueno, ¿cómo nace? No sé, yo vine por una invitación hace más de 2 años. Me dijeron, vamos a la Isla de los Patos. No sabía en realidad qué es lo que era, ¿no? Hasta que vine un domingo, justo buscando a la que es ahora la mamá de mi hijo, mi pareja. Vine a buscarla, pero venían a jugar al vole y eso. Y bueno, me gustó y bueno, yo me dedico a la música. De Perú me traje de video, ¿viste? Y por ahí un amigo empezó a vender videos así y yo como que lo abastecía él de los videos que yo tenía. Entonces, un día en broma le digo, oye, tengo que ir a vender a la isla, le digo. Inicialmente me puse a vender con él a un costado. Que ya como vendíamos lo mismo, le digo, no, mejor me voy a otro lado. Me vine, él vende ahora ya a unos 20 metros mío. Y bueno, y así cada domingo ya es una costumbre nuestra de venir y disfrutar de la naturaleza, de todo este paisaje maravilloso que nos brinda la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con la universidad en el documental? Tengo cierta experiencia en esto del tema de producción, de radio, de televisión. Yo personalmente soy locutor. Entonces, bueno, me da una satisfacción muy grande porque es como que estar en lo que a mí me gusta, ¿no? Y una experiencia muy linda. Cuando vine acá a Argentina vine con ciertas metas que no pensé que se iban a ir logrando tan rápida y fácilmente, ¿no? O sea, ahí estamos. ¿Y qué mirada tenías, qué pensabas de la universidad previamente a esta experiencia? Y te quería preguntar si se transformó algo, si conociste algo nuevo. Sí, o sea, es como que la universidad mantiene las puertas abiertas a la comunidad, ¿no? Algo muy, muy, muy, muy bueno porque para muchos quizás que no tienen el conocimiento piensan que a la universidad van solamente los que estudian, ¿no? Y no es así. La universidad es un ente vivo para la ciudad, para el mundo, ¿no? Entonces hay que conocerlo tal como es, y eso es lo que me está permitiendo este documental, conocer la gente, a los alumnos, las autoridades universitarias, y ahora me permite conocerla, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Contanos sobre el grupo de música Delicia, ¿cómo nace? ¿Quiénes lo integran? El grupo Delicias nace hace muchísimos años en Perú, en la ciudad donde yo nazco, que es Barranca, en uno de los distritos que se llama Supe, y tiene un barrio que es el barrio de San Nicolás. Inicialmente este grupo se inicia ya por una cuestión familiar. Dos amigos míos que son primos, que están acá, uno de ellos volvió a Perú. Se juntan, son músicos y deciden armar un grupo y empiezan a buscarle un nombre. Entre la variedad de nombres se veía tantas cosas y bueno, en Chile hay una manzana, que es la manzana Delicias. Y bueno, decidimos ponerle el nombre de una manzana y le pusieron Delicias. Han pasado los años, tuve la oportunidad de trabajar con ellos allá y después de muchos años nos encontramos acá. Una casualidad de la vida, ellos se habían venido un mes antes que yo y acá nos encontramos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer música. Iniciamos un grupo que se llamó inicialmente Cali Arena, que también fuimos trabajándolo, pero por cuestiones siempre, ¿no? En sociedad, a veces no todo camina bien. Así que llegó el momento de dividirnos, de tomar una decisión y bueno, con estos chicos nos juntamos, hicimos el grupo Delicias y dejamos de lado al socio que teníamos. Y acabamos de cumplir un año, nos juntamos músicos todos peruanos, ahora he incluido a dos chicos que son cordobeses. Y la intención es esa, ¿no? Ir integrando más gente que que quieran descubrir, conocer, experimentar con los ritmos peruanos que nosotros hacemos, que es la cumbia tropical andina en su esencia, ¿no? Que es la música que en el Perú tiene mucho, mucho éxito y que ahora pues ha permitido que en diferentes países se difunda la música. Chile, por ejemplo, tiene ahorita a Américo, que canta un 100% del repertorio de música peruana. Y acá en el cuarteto, en la cumbia, he escuchado también temas peruanos.